Estaba previsto. El tema del padre Sanahuja era, lo ven en el programa, la reingeniería social anticristiana. Y el tema mío es algo que se ha mencionado varias veces en el curso de la jornada, que es esta reforma del Código Civil que está en marcha. En este momento está en el Congreso, han comenzado los trabajos en comisión para tratar y debatir los temas antes de pasar al recinto de los diputados. Y es realmente un proyecto espantoso, ¿no? No hay otra manera de juzgarlo. Y es, a mi juicio, una aplicación particular en la Argentina de esta reingeniería anticristiana, de esta reingeniería global anticristiana. Podríamos decir el aterrizaje de estos principios que quieren ser universales para regir en el mundo entero, el aterrizaje de estos principios en nuestra patria. Y el camino para ello es la reforma del Código Civil, que como vamos a ver, es muy importante porque el Código Civil tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿eh? Ese es un cuerpo de normas que cada momento de nuestro día está en acción, porque como lo vamos a explicar, así es. Para encarar entonces este tema adecuadamente, como adelantó Alberto, le pedí colaboración a Mariano Carpio. Él es ingeniero, pero no es por eso que lo invitamos, sino porque él hace un tiempo que se ha interesado por este tema de la reingeniería social y lo tiene poco estudiado. Entonces, como él lo tiene un poco estudiado, como digo, él va a hacer una pequeña introducción de algunos minutos acerca de lo que sería esta reingeniería social anticristiana y luego yo voy a abordar este tema del Código Civil, que les repito, sería como el aterrizaje aquí en nuestra patria de estos principios. Entonces ahora le cedo la palabra a Mariano, que nos va a hacer una introducción sobre el Buenos días a todos. Bueno, ingeniería social. Dado que no existe una definición ni tampoco información precisa respecto del tema, esta introducción se presenta como ideas dentro del campo de la hipótesis y de la especulación. Todo lo vertido en este esfuerzo por definir ingeniería social es opinable y perfectible. Para hablar de ingeniería social, primero debemos intentar definir este concepto, y lo cierto es que no podemos precisarlo. Podemos definir ingeniería social como la aplicación de herramientas, técnicas y metodologías aplicadas a la resolución de problemas sociales, por lo cual en principio podríamos ver que esto es bueno. Pero esto no es lo que podemos percibir acerca de ingeniería social. Ingeniería social no es una rama de la ingeniería, sino más bien un concepto que referencia a la aplicación de determinadas acciones sobre la sociedad o población para lograr objetivos específicos. En el año 1994, a través del grupo Bilderberg, que es una asociación de empresarios y sociedades secretas, elaboró un documento y precisó un concepto acerca de lo que es ingeniería social. Dice así: es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social o de automatización de una sociedad, ingeniería de sistemas de automatismos sociales o armas silenciosas, sobre una escala nacional o internacional sin implicar objetivos extendidos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir, esclavitud o genocidio. Con este solo fragmento podemos sentar una base para comenzar a esclarecer nuestro tema. En mi opinión personal, creo que aunque no se pueda determinar exactamente su origen, no obstante, este documento tiene una alta probabilidad de ser cierto, Y creo que puede ser probado por la observación de datos históricos. Pensemos, por ejemplo, en términos de la Guerra Fría, que fue aproximadamente desde el año 53 hasta 1962, en el cual hubo un enfrentamiento a nivel político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, etc., entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Otro ejemplo es el informe Kissinger, el cual parece una implementación perfecta de esta definición de ingeniería social en materia de control poblacional. Quiero señalar en este punto que la ingeniería social, tal cual como la estamos definiendo, tiene dos aspectos claramente identificables. Es un arma de destrucción y una herramienta de construcción, la cual es aplicada a cualquier aspecto de la vida humana para controlarla o destruirla si es necesario. Estos aspectos de la vida humana son economía, política, social, histórico, cultural, militar, tecnológico, religioso, moral, familiar, psicológico, orden natural, etc. La guerra tranquila fue declarada en silencio por la élite internacional Grupo Bilderberg en una reunión llevada a cabo en el año 1954. Aunque el sistema de armas silenciosa fue casi conocida 13 años después, la evolución del nuevo sistema de armas nunca ha sufrido algún retroceso mayor. Ingeniería social como arma de destrucción. Resulta evidente que para construir un nuevo orden sobre cualquier aspecto de la vida humana que sea antinatural a la realidad en que se circunscribe ese aspecto, es necesario subvertirlo o destruir ese orden. Todo lo que se espera de un arma común se espera de un arma silenciosa, pero solo en su característica de capacidad destructiva. Dispara situaciones en lugar de balas. Es propulsada por procesos de manipulación y control, en lugar de reacciones químicas, como una explosión, por ejemplo. No hace, obviamente, ningún ruido explosivo. No causa ninguna lesión física o mental obvia. Y no interviene, obviamente, la vida social diaria de nadie. El pueblo no puede comprender esta arma, y por consiguiente no puede creer que estén enganchados y dominados mediante un arma. Evidencia de esto en el aspecto económico. El aspecto económico es uno de los más importantes aspectos por los cuales comenzó la destrucción y dominación de las naciones. Por ejemplo, en el libro de Héctor Giuliano, Problemática de la deuda pública argentina, volumen 1, La deuda bajo la administración Kirchner, él mismo escribe prácticamente en sus primeras páginas: la deuda no es solamente un problema, la deuda es un sistema, y este sistema se rige por la lógica de la usura. En realidad existe una usura cuando el acreedor impone al deudor condiciones tales que éste nunca deja de ser deudor. Y Meyer Rothschild dice: denme el control del dinero de una nación y no me preocuparé de quién hace las leyes. En aspectos sociales, en nuestro país tenemos ya vasta experiencia acerca de políticas de salud y educación. A modo de ejemplo, el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, está integrado por investigadores sociales que se dedican, dentro de su campo de investigación, a políticas LGBT. Hace un tiempo, recuerdo haber entrado a la página oficial del CONICET, elegí a uno de estos investigadores al azar y elegí uno de sus trabajos de investigación. En este trabajo, el autor reconocía que gracias a la ley 25.673 del año 2003, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Trabajadores sociales que formaban parte del CONICET podían dedicarse a la investigación de estos tópicos. Esta ley había sido la puerta de entrada para todos los temas de desarrollo social afines. En materia de ingeniería social en aspectos sociales, se ha logrado en los últimos años, en leyes, por ejemplo, Ley 25.673, que es la que acabamos de mencionar, Ley Antidiscriminatoria 23.593, Ley de Identidad de Género, aprobada este año, 26.743, etc. Conceptos en aspectos del lenguaje, conceptos impuestos en la sociedad, como son, por ejemplo, identidad de género, violencia de género, matrimonio igualitario, todos y todas, derechos humanos. Institucional, creación del INADI, material en escuelas primarias, secundarias, sitios web, por ejemplo, el sitio educ.ar, en el cual, por ejemplo, he encontrado un debate en lo que se supone que es un sitio para niños. Derechos sexuales y reproductivos de niños y niñas y adolescentes. Y en ese debate se cita a Beloff, por ejemplo, en un trabajo que se llama Un modelo para armar y otro para desarmar. Es curioso el título, ¿no? Prácticas médicas. Registro Nacional de Médicos con Objeción de Conciencia. Esto todavía no está implantado. Implementación de métodos anticonceptivos. Asesoramientos médicos obligatorios en métodos anticonceptivos. En política, por ejemplo. Participación de ONGs en políticas sociales, acuerdos internacionales, etc. Los próximos pasos serían la reforma del Código Civil, ley de aborto, etc. Y queda por destacar un último aspecto, que es la ingeniería social como herramienta de construcción. Una vez aplicado el proceso de destrucción, el paso posterior será establecer un nuevo orden mundial. Para ellos, quienes tengan el poder, instituciones financieras, ONGs, sociedades secretas, les será necesario entrar en los países asumiendo su gobernanza a fin de eliminar las amenazas al nuevo orden y evitar que surjan de nuevo en el futuro. En adelante, en palabras de Francis Fukuyama, lo conocemos, y en este caso en el libro La construcción del Estado, que tampoco es una casualidad el título, él dice: un mejor aprendizaje de construcción del Estado resulta, por tanto, crucial para el futuro del orden mundial. Hoy en día insistimos en que estamos fomentando la democracia, el autogobierno y los derechos humanos, y en que cualquier tentativa de gobernar otros pueblos es puramente transitoria y no esconde ambición imperialista alguna. Parece una ironía. Esto hablando de estados en situación de crisis como Afganistán, Somalia y Kosovo. El arte de la construcción del Estado constituirá un elemento clave del poder nacional, tan importante como la capacidad de desplegar la fuerza militar tradicional para mantener el orden mundial. Muchas gracias. Bien. Bien, escuchando lo que acabamos de oír. Vemos cómo todas estas consecuencias de esta reingeniería se han comenzado ya a aplicar en nuestra patria. Mariano hizo una lista de leyes que ya existen entre nosotros. A veces no son leyes, el tema se introduce por decisiones de la justicia, a veces son normas administrativas como estos protocolos para el aborto no punible, que están cundiendo en distintas provincias, pero la idea es que esta reingeniería ha entrado en nuestro país. El tema que yo voy a desarrollar es la familia y la reforma del Código Civil, donde, como veremos, todas estas cosas que acabamos de escuchar van a ser recogidas en este código, de manera de introducirlas en la vida social argentina, o bien, si están ya presentes en nuestro país, van a tener una nueva ubicación más estable, distinto que haya una norma administrativa, provincial, que sostenga una cosa que esté en el Código Civil, evidentemente. De modo que esto es sumamente grave. Bien, empezamos por decir algo acerca de lo que es un Código Civil, ¿no? Aquellos que estén familiarizados con el campo de lo jurídico lo conocen y les parecerá sobreabundante, pero vamos a ilustrar a todos. El Código Civil es un conjunto, ¿no?, unitario, ordenado, sistematizado, ¿no?, de normas de derecho privado que rigen las relaciones entre particulares, ¿no? Y esta normativa tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas, es decir, las relaciones de las personas en cuanto a personas, sin agregarle una cualificación especial, ¿no? Esas relaciones que tiene todo habitante, de modo que en el Código Civil hay una regulación jurídica de las personas y de la familia, de los bienes, de las obligaciones y de los contratos, de los distintos derechos que hay sobre las cosas, las sucesiones, el modo como se transmiten los derechos, en fin, como ustedes ven, es algo que abarca toda la vida del hombre, ¿no? Es el marco básico que regula entonces las relaciones de los hombres en la sociedad. El Código Civil es el que define el concepto de persona, que define el matrimonio, la filiación, las relaciones de tipo contractual, como decíamos recién. Es central para la vida cotidiana de millones de argentinos. Más vigente, y en ese sentido puedo decir más importante que la misma Constitución Nacional. Es la opinión que tenía el doctor Guillermo Borda, un gran jurista argentino, autor de un tratado de derecho civil en 10 tomos y también el principal autor de la ley 17.711, ¿no?, que fue también una reforma importante del Código Civil, pero no integral, sino de muchos puntos importantes, incluso para hacerlo más conforme al orden natural y cristiano, por ejemplo, introduciendo la noción del abuso del derecho, por ejemplo. Bueno, el doctor Borda decía, estoy a riesgo de ser considerado herético, estoy tentado de decir que el Código Civil es más importante que la propia Constitución Nacional, porque ella está más alejada de la vida cotidiana del hombre que el Código Civil. Este, en cambio, el Código Civil lo rodea constantemente, es el clima en que el hombre se mueve y tiene una influencia decisiva en la orientación y conformación de una sociedad. Realmente es así. El primer código civil se le debe a Napoleón. Napoleón Bonaparte decía, mi gloria, él que era un militar tan acreditado y por eso ha pasado a la historia, ¿no? Mi gloria, dice, no es haber ganado 40 batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada destruirá. Mi obra es aquello que vivirá eternamente. Mi código civil. Realmente es así. La importancia entonces del código civil es innegable. Una aclaración. Una cosa es hablar del Código Civil como, dije yo, un una pluralidad, un conjunto de normas ordenadas unitariamente conforme a una metodología. Esto no tiene más de 2 siglos entre nosotros, ¿no? Digo, el primero es el Código Civil francés. Pero el derecho civil, las normas que rigen la vida de los hombres, bueno, son inmemoriales, ¿no es cierto? Son inmemoriales y encontramos huellas de ellos en antecedentes antiquísimos, ¿no? Entonces, una cosa es el Código Civil y otra cosa son las normas del derecho civil como veremos. Bien, presentado lo que es un Código Civil, vamos a decir algo de este anteproyecto de reforma. El Código Civil en la Argentina fue sancionado y promulgado en la segunda mitad del siglo XIX. La Constitución Nacional establece la obligación de dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, de trabajo, etc. Y conforme a esta disposición, entonces, es que se dispone trabajar en el proyecto del Código Civil. Paralelamente, como hemos nombrado recién, hay otros cuerpos de normas que rigen también la vida de los hombres, pero ya no en cuanto ciudadanos, así universalmente, sino en cuanto están ligados a una realidad particular. El Código de Comercio, por ejemplo, rige las actividades que tienen esa especificidad del intercambio comercial y del lucro. Bueno, el Código de Minería, la explotación del subsuelo para extraer de allí las riquezas naturales, el Código de Aeronavegación, etcétera, etcétera. Hay una preocupación antigua de unificar las obligaciones civiles y comerciales, es decir, la regulación de las obligaciones jurídicas contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio. Hubo muchos intentos, muchos proyectos, que algunos muy valiosos, pero que no llegaron a ser sancionados. Lo más cercano es durante el gobierno de Alfonsín, en el año 1986, se crea una comisión de legislación para unificar la normativa civil y comercial. Bueno, se fue trabajando en eso, se elaboró un proyecto que fue aprobado, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores en el año 1991, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. Fue vetada por el Poder Ejecutivo, de modo que esta reforma no tuvo efectiva vigencia. Ya época más cercana, ya en nuestros días, año 2011, mediante un decreto presidencial, el número 191 de este año, se constituye la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación. Esa comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema, doctor Lorenzetti, la vicepresidenta, doctora Hayton de Nolasco, y la que fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Ellos organizaron el trabajo de muchos otros juristas en orden a elaborar un proyecto. Este proyecto fue presentado este año, el 28 de marzo, a la Presidenta de la República, quien lo recibe y lo presentó delante de la totalidad del gabinete, gobernadores, legisladores, en un acto muy importante. En un acto muy importante. Hasta aquí no tendríamos nada que decir, así como hubo antes intentos de reformar el Código Civil, de unificar las obligaciones civiles y comerciales, podría ser un intento más, pero no es así. Con el pretexto de esta unificación, se intenta llevar adelante un proyecto que afecta hondamente la vida humana, la familia, la existencia general de los argentinos. Tanto en el orden familiar, al cual me voy a dedicar preferentemente, como en otros aspectos, no exclusivamente en el aspecto económico, por ejemplo, también hay cosas que son sumamente reprochables. Por ejemplo, está prevista la figura del anatocismo, ¿no? El anatocismo es aquel instituto por el cual los intereses se capitalizan y comienzan nuevamente a devengar intereses, prohibido por el Código Civil actualmente en vigencia. Imagínense, el desideratum de los usureros. Bueno, eso este gobierno progresista que piensa en la gente, en los que menos tienen, va a introducir el anatocismo, por ejemplo. Pero nos vamos a referir más a las cuestiones de familia y de la vida, en donde, como dije al principio, los intentos propuestos son realmente terribles. Mención, el inicio de la vida. El Código Civil actual, tal como está vigente de Vélez Sarsfield, dice comienza la existencia de las personas de existencia visible por la concepción en el seno materno. Así está el Código Civil. ¿Qué se dice ahora en esta reforma? ¿Qué se propone? La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el cuerpo de la mujer, o la implantación en ella del embrión formado mediante técnicas de reproducción humana asistida. Ustedes se dan cuenta que en estos casos hay todo un periodo entre que se produce esa fecundación del óvulo y donde ya hay un embrión con toda la dignidad de persona humana, hasta el momento de la implantación, hay allí todo un periodo en donde no hay ninguna protección. No es una persona, es una cosa directamente. Ello permite intentos de atentados contra la vida, utilizar esos embriones para investigación, lo que se quiere. Fíjense qué grave este cambio. En este orden también de la vida, se legalizan las técnicas de fecundación artificial, incluyendo la donación de gametos. Es decir, no solo se acepta la fecundación artificial, sino que el proyecto es de los peores, en orden a la tutela de la vida. La donación de gametos, esto amenaza gravemente el derecho que tiene toda persona de conocer su origen, el derecho a la identidad. Se insiste tanto en algunos casos, este derecho a la identidad, como en el caso de los niños nacidos en cautiverio y hoy día son objeto de los juicios de lesa humanidad, y se insiste tanto en eso, en el derecho que tienen a conocer sus padres, a su identidad, y está muy bien eso, todos tenemos ese derecho, pero por otro lado se abre la puerta para que esto se haga imposible a través de bancos de material para utilizarlos en fecundación artificial, ¿no? En el orden de la familia, se desaparece el deber de fidelidad. Desaparece. Algo que es tan importante para el matrimonio, incluso algo que acompaña ese orden natural de la familia, la fidelidad, que ese hombre y esa mujer que han decidido llevar adelante esa comunión de vida y amor que es el matrimonio, La primera característica es la exclusividad. Bueno, ¿qué dicen ahora? No existe ya ese deber de fidelidad. Y lo dejamos para el orden moral. Los jueces nada tienen que decir acerca de esto. Hasta ahora es una causal muy importante en las relaciones de familia, el adulterio, ¿no? Cuando se acredita, es algo que permite aplicar, ¿no?, sanciones muy graves a quien esto lo hace. Bueno, desaparece. Lo mismo también se incorpora el llamado divorcio exprés. Lamentablemente, vamos a ver después cómo en la Argentina tenemos el divorcio vincular, ustedes lo saben ya desde hace varios años, ¿no es cierto? Cerca de 30. Pero incluso cuando se estableció esto tan nefasto, se pusieron ciertas restricciones que lo hacían un poco trabajoso, un poco difícil, tenía que pasar 3 años de convivencia, había que hacer un pedido al juez para solicitar el divorcio, el juez convocaba audiencias de conciliación, procurando el avenimiento de los cónyuges, en fin, un cierto proceso para que no fuera algo automático. Ahora no, divorcio express, como si uno va por la ventanilla, saca un número y dice me quiero divorciar, ¿cómo no? Por el otro extremo de la mesa le damos el certificado correspondiente. Más o menos así va a ser, ¿no? También importante con relación al matrimonio y a la vida, también el alquiler de vientres. Ya quien va a generar el hijo no va a ser la mujer unida en matrimonio, o si no en matrimonio, al menos en una relación natural. No, un matrimonio que quiere tener un hijo y no puede hacerlo, va a alquilar un vientre, va a contratar a una persona que será a cargo del embarazo, esa mujer va a ser fertilizada artificialmente y luego, pasados los 9 meses de gestación, va a entregar a ese niño a sus padres, entre comillas. Hace 10 días, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, le entregaron el documento a un niño nacía a los padres, ¿no? De un niño nacido en la India. ¿Quiénes eran los padres? Un matrimonio de homosexuales, dos varones, ¿no? Que habían alquilado un vientre en la India, esa mujer fue fecundada, creo que con el material de uno de ellos, y una vez que nace el chico, vienen con él a la Argentina. Son aceptados por el Estado, ambos, esos dos hombres, como padre y madre del chico, con su documento, ¿no? El alquiler de vientres. ¿Alguna otra cosa también terrible? Bueno, por supuesto, se mantiene el pseudo matrimonio homosexual, ya tenemos, por supuesto, la ley 26.618, pero incorporarlo al Código Civil ya le da una estabilidad mayor y una idea de universalidad, ¿no? Bien, todas estas cosas tan, tan perniciosas, por supuesto que las podemos refutar desde la doctrina católica. La Iglesia tiene respuesta para todo eso, ¿eh? Les recuerdo, en los temas de familia y matrimonio, desde Casti con Nubi, hace 60, 70 años, Gaudium Spes, en el Concilio Vaticano II, tiene varios números sobre la familia, la gran encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, Familiaris Consortio, Juan Pablo II, una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el matrimonio, defendiendo que el matrimonio es una unión estable entre un hombre y una mujer, principio innegociable, etc. En cuanto a la vida humana, bueno, la declaración de aborto procurato, la gran encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, el documento Dignitas Personae de hace algunos años, 4 o 5 creo, que se refiere a todos los problemas consiguientes a la fecundación artificial. Es decir, tenemos respuesta ampliamente a todas estas barbaridades. Todo eso, si quieren algo más accesible, resumido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números que tratan estos temas van a encontrar lo esencial, ¿no? Las citas de la Sagrada Escritura, de la tradición, los documentos del Magisterio, de manera de que podrán ahí encontrar qué enseña la Iglesia sobre estas cosas, sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la familia, y ahí mismo también la manera de profundizar cuando remita a determinadas fuentes que se pueden consultar. Y de esa manera entonces poder refutar todo esto. Y les digo esto porque voy a tratar el tema desde un ángulo algo distinto. No me voy a ocupar de refutar estas cosas desde el punto de vista de la teología moral o de la bioética, sino que voy a tener una mirada más bien histórica, una mirada más bien histórica. Para poner como en contraste, la normativa original del Código Civil, tal como la pensó Dalmacio Vélez Arfiel, con un respeto notable por el orden natural y cristiano, y cómo hemos ido avanzando en la degradación de estos principios hasta llegar a esta situación verdaderamente terrible. Entonces será como una mirada histórica de la evolución de estos principios del derecho civil entre nosotros y la conclusión ya se la adelanto, cómo a lo largo de esta evolución vemos cómo nos hemos alejado completamente de este orden natural y cristiano. Como le dije antes, el Código Civil se aprueba en la segunda mitad del siglo XIX. Antes de ese Código Civil, ¿cuál era la normativa que regía en la Argentina para el derecho civil? Regía la legislación española y luego de 1810 lo que se conoce como la legislación patria. La legislación española vigente era la nueva recopilación del año 1567. Esta nueva recopilación incluía normas muy antiguas como el fuero real, el ordenamiento de Montalvo, las leyes de Toro, y establecía también como un orden de prelación. Es decir, varios cuerpos de leyes, todos ellos podían ser invocados para la solución de algún problema jurídico, y había como una prelación entre ellos, un orden, ¿no? En primer lugar, la misma nueva recopilación. Luego el fuero real, el fuero juzgo, normas españolas, ¿no? Medievales. El fuero viejo de Castilla también, las siete partidas de Alfonso el Sabio, del siglo XIII. Todo eso era lo que integraba la legislación española vigente en nuestra patria hasta el Código Civil. Me acuerdo que cuando yo me recibí de abogado comencé a trabajar en un estudio muy importante que había en Buenos Aires, que tiene una gran biblioteca. A mí me gustan los libros, y una de las primeras cosas fue ir a curiosear. Y allí en la biblioteca estaban las siete partidas de Alfonso el Sabio. Entonces yo empecé a curiosear, abrir, a leer. Había un abogado viejo cerca mío, le digo, bueno, qué interesante esto porque les gusta, esto es el museo del estudio, digo, o les gusta para estudiar la historia del derecho. No, dice, usted es muy joven, recién se recibe. Usted debiera saber que las leyes de partidas forman parte del derecho positivo argentino. Bueno, ahí me quedé muy tranquilo, la enseñanza de un viejo abogado. Y así es, y así es. La legislación patria son las normas que surgieron después, no muchas, recuerden, la asamblea del año 13 respecto a los esclavos, respecto a los mayorazgos, que es una norma sobre sucesiones, con Rivadavia la enfiteusis, que es un derecho real sobre las cosas, distinto de la propiedad, menos firme, pero que se utiliza para eso. En fin. De la legislación española, quiero darles un ejemplo para que vean ustedes de dónde partimos. En el año 1564, el rey Felipe II dicta una real cédula, que convertía en ley del reino para España y para las Indias, convertía en ley del reino los decretos del Concilio de Trento, sobre todo en materia de matrimonio. Fíjense ustedes de dónde venimos. Los decretos de aquel concilio incorporados como ley vigente en nuestra patria. Esto es entonces el panorama que tenemos antes de la sanción del Código Civil. Como les dije recién, la Constitución Nacional pone a cargo del Congreso el dictado de los códigos civil, comercial, penal, de minería. El presidente Mitre en 1864 decide encargarle la tarea al gran jurista Dalmacio Vélez Arfil, cordobés, que había cosechado suficientes méritos como abogado a lo largo de muchos años, estuvo al servicio de Juan Manuel de Rosas y lo asesoró en algunos asuntos importantes y tenía un gran prestigio. A él le encomienda a Mitre la elaboración de este proyecto. Él trabaja varios años, él solo, con algunos otros colaboradores, pero en tareas menores. Interesante, uno de ellos, uno de sus amanuenses, el que copiaba lo que Vélez Sarsfield iba dictando, fue Victorino de la Plaza, que entonces era estudiante de Derecho y luego, muchos años después, 40 años después, llegó a ser presidente de la Nación. Pero el que elaboró el código fue Vélez Sarsfield. Cuando termina su tarea, ya no está Mitre, el presidente de Sarmiento, lo manda al Congreso y propicia el dictado de una ley que lo apruebe. Es aprobado en septiembre de 1869 y luego se establece un periodo llamado de vacatio legis, es decir, un tiempo en donde todavía no rige la ley para irla conociendo y poderla aplicarla mejor, y a partir de 1871, el 1 de enero de 1871, comienza a regir el código civil. Bien, ¿cuáles fueron las fuentes de que se sirve Vélez Sarsfield? Para la redacción de su código, él se inspiró en la legislación vigente contemporánea, el derecho romano, muy citado. El Código Civil tiene una particularidad, que a diferencia de otras leyes, tiene notas. Entonces, muchos artículos tienen su respectiva nota que explica el fundamento y la razón de esa disposición. Uno leyendo las notas puede darse cuenta cuáles eran las fuentes, ¿no? Y podemos decir esto: el derecho romano, la legislación española, muchas veces están citadas las partidas o el fuero jugo allí, el derecho canónico, es una de las fuentes que lo utiliza, los comentaristas del Código de Napoleón, grandes juristas franceses como Aubry de Rotre, Plong, de Molombe, y sobre todo un jurista brasileño, Augusto Teixeira de Freitas, al cual él sigue mucho, muy de cerca en algunos temas. Bueno, nos va a interesar de estas fuentes dos cosas. Primero, la legislación española y la legislación patria. Cuando terminó su obra, Vélez Sarsfield fue criticado por Alberdi, el autor de las bases, tan ligado al proceso constitucional argentino, y la crítica de Alberdi era que él había dejado de lado la legislación española. Vélez Sarsfield le contesta: si el doctor Alberdi hubiese recorrido siquiera ligeramente mi proyecto, era muy, muy irónico este cordobés, si el doctor Alberdi hubiera recorrido ligeramente mi proyecto, hubiera encontrado que la primera fuente de que me valgo son las leyes que nos rigen. El mayor número de los artículos tiene la nota de una ley de partidas, del fuero real, de las recopiladas. Verdaderamente, Vélez se valió del antiguo derecho español, adoptándolo, claro, a las necesidades del país y teniendo en cuenta sus usos y costumbres. Otra fuente es el derecho canónico, muy importante para el derecho de familia en el Código Civil. Él, como vamos a ver después, deja a la familia en la órbita y en la jurisdicción de la Iglesia Católica, tomando la institución del matrimonio canónico como válida y adjudicándole efectos civiles. Fíjense, dice allí, defendiendo su postura: las personas católicas, como las de los pueblos de la República Argentina, no podrían contraer el matrimonio civil. Para ellas sería un perpetuo concubinato, condenado por su religión y por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimonios en el estado actual de nuestra sociedad desconocería la misión de las leyes, que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas o corromperlas. Sería incitar a las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión, sin resultado favorable, ni para los pueblos ni para las familias. Este texto está en la nota del artículo 167 del Código Civil. Fíjese lo que él decía: tenemos esta normativa, no es conveniente cambiar, no es conveniente, hay, al contrario, va a haber peligros muy grandes. En esto, fíjense, coincide con Santo Tomás. Santo Tomás en el Tratado de la Ley dice, las leyes no tienen que cambiar innecesariamente, porque la fuerza de la ley, lo dice así en la segunda, en la prima secunde, la fuerza de la ley está en que sea incorporada a la persona, hecha propia, y de esa manera la persona se acostumbra a la norma. Si se cambia innecesariamente, toda esta riqueza de la costumbre se va a perder, a eliminar, ¿no es cierto? Bien, en ese sentido también Belezarfe, ¿no? Defendiendo la legislación española vigente que establecía el orden canónico como la normativa según la cual se iba a regir la familia, ¿no? En esto se diferencia de otras experiencias argentinas. Al mismo tiempo que él estaba redactando el código, en Santa Fe, el gobernador Nicasio Oronio quiso llevar adelante una reforma liberal y masónica de la familia, introduciendo una ley de matrimonio civil. Bueno, se produjo una rebelión tremenda, una verdadera crisis política que lo obligó incluso a renunciar, al querer ir contra las costumbres que estaban arraigadas en el pueblo. Belezarfil no comete este error. ¿Cómo regula él la familia en el código? Como hemos dicho, Belezarfil se propuso darle un lugar muy amplio al derecho canónico y por lo tanto al sacramento del matrimonio. Fíjense lo que dice el artículo 167, dice: el matrimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades prescritas por la Iglesia Católica. La autoridad competente es la misma Iglesia, así lo dice el artículo 182. Corresponde a las autoridades de la Iglesia Católica conocer los impedimentos de este matrimonio, lo mismo que en las dispensas de ellos. Habla del divorcio, sí, habla del divorcio, en el artículo 198, pero aclara, el divorcio que este código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos, sin que sea disuelto el vínculo matrimonial, igual que en el derecho canónico. El conocimiento de las causas de divorcio, de separación, permaneciendo el vínculo, entre los casados ante la Iglesia Católica, corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica. ¿Los jueces civiles no tienen nada que hacer? Sí. Conocer los efectos civiles del divorcio. La división de los bienes de los cónyuges, los alimentos, la tenencia de los hijos, Pero en cuanto a la esencia del matrimonio, a su validez, ¿quién entiende? La autoridad eclesiástica. Artículo 201 del Código Civil de Belezar. Para los no católicos, preveía otra cosa. Había no católicos en Argentina, sí. Ya desde las invasiones inglesas, hacia 1820, fue una gran inmigración de ingleses protestantes. Y les dio, mediante algunas normas, facilidades para ellos. Por ejemplo, Rivadavia autorizó que tuvieran un cementerio, llamado el cementerio de disidentes, porque al ser ellos considerados herejes, no podían enterrarse en los cementerios que eran todos católicos. Ya bien, entonces, se les fue como solucionando esas cosas. Y el Código Civil lo prevé, dice, los que no son católicos, esos sí pueden casarse ante el competente fuero civil, el juez civil, ¿no? Pero para los católicos rige el derecho canónico y el sacramento del matrimonio. Ese es el régimen de Belezarfe. Lamentablemente no duró mucho. Estamos hablando en 1870, en el año 1888, gobernando Juárez Celman, esa presión liberal y masónica tan fuerte en la Argentina en esa década que ya había eliminado la enseñanza religiosa en las escuelas en 1884, vuelve a la carga unos años después con la idea de un matrimonio civil. Aquello que Belezarfil había rechazado como algo totalmente inconveniente, decía él, recuerda, ¿no?, como un verdadero concubinato para los católicos, bueno, se intenta hacer en este gobierno de Juárez Celman. Lleva adelante el proyecto Eduardo Wilde, aquel que trabajó tanto para la ley de enseñanza laica y fue defendido por otros corifeos de Juárez Celman y de Roca, como Filemón Posse o Benjamín Zorrilla, y contestados o refutados por aquellos grandes militantes católicos a los cuales no debemos olvidar, como Manuel Pizarro, Manuel Demetrio Pizarro, Funes y el mismo José Manuel Estrada, más conocido. José Manuel Estrada pertenecía a la Cámara de Diputados y dice: este proyecto es una tentativa que conspira contra la filosofía social, que conspira contra el principio cristiano, que conspira contra la familia, que conspira contra los fundamentos de la libertad civil, finalmente conspira contra las bases esenciales de la civilización nacional. Pese a esta oposición tan esforzada, la ley fue aprobada con el número 2393, llamada la Ley del Matrimonio Civil. Establece, artículo 188, el matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del registro civil. Antes esto era solo para que no eran católicos. El matrimonio válido era el que se celebraba en la iglesia, el sacramento. Ahora deberá celebrarse ante el oficial público. Él deberá requerir a ellos la declaración de que quieren tomarse por marido y mujer y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio. Quedan unidos en matrimonio. Esta ley reguló por completo el matrimonio, impedimentos, formalidad de celebración, efectos, acciones, desconociendo todo efecto civil al matrimonio religioso. Apenas se limitaba a decir, este mismo artículo 188, que el oficial público que celebraba el matrimonio no podía oponerse a que los esposos, después de prestar su consentimiento, hicieran bendecir su unión en el mismo acto por un ministro de su culto, lo máximo que autorizaba la ley. Pero ya esa vigencia del sacramento y del derecho canónico prevista por Vélez Sarsfield ya no rige. Como preveían que iba a haber una reacción muy importante, incluso establecieron un precepto penal para hacerlo cumplir, aclarando o disponiendo que los ministros, pastores y sacerdotes de cualquier religión o secta que procedieran a la celebración de un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta de la celebración civil, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en el Código Penal. Y si desempeñasen algún oficio público, serán separados de él. Y en los primeros años hubo realmente reacciones y varios sacerdotes fueron puestos en prisión porque ellos, manteniendo sus principios, no querían ceder ante esta disposición, ¿no? Luego, en fin, ya se fue esto un poco flexibilizando, pero en un primer momento la reacción fue muy dura. La importancia de esta Ley de Matrimonio Civil 2393 es precisamente el que saca a la familia del ámbito religioso, del ámbito religioso regido por el derecho canónico, por el sacramento. Entonces ya la familia deja de ser algo sacro, pasa a ser algo sujeto a las mayorías circunstanciales que puede haber en una cámara, en un congreso, a los avatares políticos. Es un paso muy, muy importante. Uno lee y muchas de las cosas del orden natural están allí comprendidas. Pero este principio básico, ¿no?, de que la fuente de la familia es el matrimonio canónico, que se ve interrumpido aquí, es muy importante. Y es lo que explica la posibilidad posterior de todas esas reformas tan perniciosas hasta esta última de pseudo matrimonio homosexual, ¿no? Entonces ya sale del ámbito sacro la familia y pasa al ámbito de las leyes que pueden aprobarse o derogarse. Y es por eso que luego de la ley 22.93.93 aparecen ya proyectos en pugna con el orden natural como los proyectos de ley del divorcio, que hubo varios, desde muy temprano. Primero en 1902, durante el segundo gobierno del general General Roca, allí el diputado Carlos Olivera lo presenta. No había muchas esperanzas de poder oponerse, ya los grandes luchadores de la causa católica que habían actuado con tanta fuerza en la década de 1880 ya no estaban vivos, ¿no? Ya no estaba ni Avellaneda, ni Estrada, ni Goyena, ni Pizarro, ni Achával Rodríguez. Parecía que esto iba a avanzar sin ninguna objeción. Se presenta esto en la Cámara y cuando comienza el debate pide la palabra un diputado poco conocido, muy joven, tenía 25 años, la edad mínima para ser diputado, tucumano, el doctor Ernesto Padilla Núñez. Vuelvo a repetir, poco conocido, de las primeras veces que habló en la Cámara, sino en la primera, pide la palabra y hace una encendida defensa del matrimonio tradicional. Tan encendida, que logra revertir esa tendencia que parecía ya absolutamente infalible y logra disuadir a sus compañeros diputados de aprobar. Él deja de lado argumentos confesionales para centrarse en la idea de que las leyes tienen que responder a los intereses de la nación y tienen que surgir de la historia patria, y que no hay que copiar modelos extranjeros. Lo dice en su discurso. Nosotros, los diputados, no podemos renunciar a la alta tarea del legislador, que consiste no en copiar servilmente leyes extranjeras, sino en interpretar las propias necesidades de la nación y servirlas. No copiar servilmente leyes extranjeras. En ese momento ha habido una oleada de leyes de divorcio en Europa, en Francia, en Bélgica. Y entonces aquí, siempre con ese esnobismo tan presente en la vida argentina, les parecía que lo mejor era imitar eso, ¿no? Eso tantas veces ha tenido vigencia en nuestra patria, ¿no? Cuando viene aquel gobernante de la década de los 90 con sus patillas de del general Quiroga, resuelve que la economía argentina debía ordenarse según el consenso de Washington, ¿no es cierto?, y que había que recibir de una manera pacífica esos principios. Y ha estado presente en sectores de la vida nacional tan decisivos en la historia patria. Este es un ejemplo también. El copiar servilmente, como decía Padilla, leyes extranjeras. Bueno, este discurso, como dije, fue decisivo, provocó una verdadera ovación, lo sacaron en andas por las calles de Buenos Aires y allí terminó el proyecto. Dice que el general Roca lo llamó y le dice, cuando entras a saludarlo, usted lo ha mamado. Roca era tucumano y conocía a él y conocía a su familia, un elogio a su madre. Dice, usted actuó así por la fe que le dejó su madre, le quiso decir el general Roca. Bueno, la cuestión es que allí quedó este intento de divorcio en 1902. En el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen vuelve a haber otro intento. En 1922, un diputado del socialismo independiente, Antonio de Tomaso, presenta un proyecto de ley de divorcio. Y ahí el mismo presidente Yrigoyen, es una cosa que no es tan usual en los presidentes, pero él se tomó el asunto muy a pecho y escribió un mensaje al Congreso dando su opinión, absolutamente contraria al divorcio. Los fundamentos son, dice, la familia es la base fundamental de la constitución de las sociedades, por un lado. El objeto de las leyes vigentes es, dice él, el embellecimiento moral. Yrigoyen tenía un lenguaje un poco extraño, por ahí hablaba de patéticas miserabilidades y otras cosas, así que no hay que extrañarse. Pero cuando habla de embellecimiento moral, uno entiende lo que él quiere decir. El bienestar positivo de la familia. Dice, hay que respetar el tipo ético de la familia que nos viene dado de nuestros mayores. No se puede, dice, modificar el derecho de familia en esta cuestión del divorcio, porque la familia tal como está reglada En el Código Civil, sin el divorcio y con su estabilidad, conserva nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en que reposa. Bueno, en su estilo, como digo, un poco nebuloso, sin embargo, Hipólito Yrigoyen se muestra claramente contrario al divorcio y finalmente logra que el intento no progrese y es archivado el proyecto. Pero más adelante la suerte es otra. Estamos en 1954, segundo gobierno del general Juan Domingo Perón. Y en el marco de su enfrentamiento con la Iglesia, se aprueba allí, esta vez sí, efectivamente, la ley del divorcio. Al comienzo de su gobierno, Perón había tenido muy buenas relaciones con la Iglesia. Habían sido óptimas realmente. Ya la enseñanza religiosa había sido reimplantada por la Revolución del 43, pero él, donde su gobierno, propicia una ley que confirma esta enseñanza religiosa, ¿no? La ley del Congreso. Por eso Papa Pío XII lo felicita y elogia esta decisión que ha interrumpido, dice el Papa, una tradición de 60 años de laicismo y ateísmo en la educación argentina. Pero esta buena relación con la Iglesia, como digo, se interrumpe por esta época, 1954. La mayoría de los historiadores dicen que es por la creación, en principio semiclandestina, del Partido Demócrata Cristiano, que empezó en aquella época queriendo introducir en la Argentina esta fuerza política vigente en Italia para enfrentar el comunismo. Y el doctor Manuel Ordóñez intentó llevar adelante este proyecto. Realmente, ojo, y el Partido Demócrata Cristiano durante varias décadas tuvo una importancia mediana en la Argentina. Aquí en Paraná es bastante importante. Hay varios políticos que han pertenecido a este partido y han tenido actuaciones importantes. Bien, la cuestión es que Perón se indigna, dice, como si el Partido Cristiano soy yo, el Partido Cristiano soy yo, mi proyecto es el de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo me van a venir con un Partido Demócrata Cristiano? Dicen que es así, y ahí comienza el conflicto. Ahí comienza el conflicto y entonces empiezan medidas contra la Iglesia. Hay un famoso discurso de noviembre de 1954 en donde él ataca a la Iglesia, algunos sacerdotes que nombra, dice algunos son muy buenos, fieles al Evangelio, pero hay otros que son políticos, que hacen la contra. Bueno, ahí empieza ese enfrentamiento que lleva también a muchos sacerdotes a la prisión. Y junto con estas medidas hay otras provocativas, digamos, para enfrentar a la Iglesia. La equiparación legal de los hijos legítimos e ilegítimos, que en ese momento se vería como algo muy malo, como la aprobación de algo inmoral. La supresión de la enseñanza religiosa, esa enseñanza religiosa que él mismo había promovido anteriormente, la deroga, la ayuda a los colegios confesionales. Modifica la ley de profilaxis y, bajo el pretexto de un control sanitario, promueve la instalación de prostíbulos nuevamente. En la época del general Justo se habían cerrado los prostíbulos y él vuelve a permitir su reapertura como una medida así contra la Iglesia. Y dentro de eso, el divorcio. La ley 14.394, que establece, transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio, cualquiera de los cónyuges podrá presentarse al juez que la dictó pidiendo que se declare disuelto el vínculo matrimonial. Transcurrido un año, podrían pedir el divorcio. Esta declaración, el juez que aprueba favorablemente este pedido, esta declaración autoriza a ambos cónyuges a contraer nuevas nupcias. Teníamos ya entonces el divorcio vincular en la Argentina. Tuvo una vida efímera esta norma, fue aprobada a fin de 1954, en septiembre de 1955 tiene lugar la revolución que derroca a Perón y unos meses después la revolución libertadora suspende por un decreto esta norma del divorcio, ¿no? Que no está de, no, no, no, no se deroga, no se animaron, la suspende, y así durante muchos años estuvo allí, presente en la legislación, pero inactiva. 20 años después, 1987, estamos ya en el gobierno de Alfonsín, vuelve el tema del divorcio a estar en el tope de las discusiones políticas de los argentinos, y se presenta un proyecto, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Hay un debate arduo, se aprueba, pasa a senadores y finalmente se sanciona la ley 23.515. La reacción es importante, pero no alcanza. En todo el país se hace un esfuerzo por presentar la necesidad de mantener el matrimonio indisoluble, se hacen manifestaciones importantes, pero bueno, no alcanza. No alcanza, y finalmente se sanciona esta ley 23.515, en donde se establece que la disolución del vínculo puede ser por la muerte, por la ausencia con presunción de fallecimiento, o bien por sentencia de divorcio vincular. Tercer supuesto que se reglamenta así. Dice: transcurrido 3 años del matrimonio, los cónyuges en presentación conjunta podrán manifestar al juez competente que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir el divorcio vincular. Hay una norma aquí, fíjense ustedes, ¿no?, que dice, artículo 230, es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el divorcio. Propio del liberalismo. Hay libertad para todo, menos para vivir conforme al orden natural y cristiano. Y luego la última etapa de esta decadencia es el pseudo matrimonio homosexual aprobado hace un par de años, ¿no? Proyecto que se lleva adelante con la anuencia del Poder Ejecutivo, despierta muchas resistencias, se hacen manifestaciones importantes en muchos lugares del país, hay un sistema de audiencias abiertas y allí los defensores del orden natural, mayoritariamente católicos, se hacen presencia en Tucumán, en Salta, en Mendoza. Hubo manifestaciones muy importantes y debates públicos de alto nivel. Se juntan firmas contra esto, más de 650 mil firmas que juntó una senadora puntana que trabajó mucho, Negre de Alonso y otra gente. Manifestaciones, bueno, uno puede criticar esto diciendo que no se defendió con suficiente fervor, puede ser, esas manifestaciones que se organizaban decían deben hacerse siempre en positivo, no hay que atacar, es mejor que los obispos no se hagan presentes, eso lo escuché de un obispo, ¿no? Cuando se hizo una gran manifestación frente al Congreso, se reunieron 100 o 120 mil personas, ¿no? Y dice, bueno, decidieron no hacerse presentes, sobre todo porque los obispos del Gran Buenos Aires decían que iba a ser contraproducente. Bueno, en España no es así, ustedes vieron esas manifestaciones que se hacen a favor de la familia y la vida, donde está el cardenal de Madrid y 6, 7 obispos ahí adelante con su cruz pectoral, cabezando al pueblo, bueno, distintas opciones prudenciales. La cuestión es que a nosotros no nos fue bien con esa actitud así apocada, tan común entre nosotros para defender la verdad, y como sabemos, finalmente es aprobada, ¿no? La ley infame, ¿no? 26.618, que modifica otra vez el Código Civil, permitiendo a las personas del mismo sexo contraer matrimonio, ¿no? A mí me gusta utilizar la expresión pseudo matrimonio homosexual. No me niego a utilizar la denominación matrimonio homosexual, me parece que son dos cosas que no pueden unirse. Pseudo matrimonio homosexual para mí. En el artículo 172, en donde se definía el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer, se cambian las palabras y se coloca contrayentes. Entonces pueden ser de cualquier sexo, ¿no? Dice más adelante, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Artículo 172. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Esto implica también la adopción, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Cuando la presidenta Cristina Kirchner promulga esta ley, la promulgación es la confirmación que hace el Poder Ejecutivo poniendo su firma en la ley aprobada por el Congreso, dice lo siguiente, relaciónenlo con lo que le dijo antes Mariano, dice lo siguiente, no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social. Hemos promulgado una construcción social. Bien, esta ha sido entonces la presentación de este problema, como digo, desde una perspectiva histórica. Partimos de la legislación española, de la legislación patria, el Código Civil respetuoso de esa tradición, del orden natural y cristiano, la presencia del derecho canónico. Así empezó la familia en la legislación positiva argentina, en el proyecto de Vélez Arfiel. Y luego esta decadencia, la ley de matrimonio civil, que ya como dije, lo saca al matrimonio y a la familia del ámbito de lo sacro para colocarlo al vaivén de las mayorías parlamentarias, el divorcio, varios intentos infructuosos hasta quedó instalado entre nosotros en 1987, tantas otras leyes, salud reproductiva, género, etcétera, para terminar con esta ley infame del pseudo matrimonio homosexual. Incorporar todo esto al Código Civil tiene una malicia suplementaria y es que lo va a hacer más estable, más universal, comprendiendo con una mayor eficacia la vida cotidiana de los argentinos. Esa es la gravedad de este proyecto que en estos días se ha comenzado a debatir en el Congreso Nacional. Para terminar, simplemente mostrarles, como tantas veces en la vida argentina, nos encontramos con dos posturas bien diferentes, ¿no? Por un lado, el respeto del orden natural y cristiano. Vélez Arfiel, ¿no? Juan Manuel, José Manuel Estrada, Ernesto Padilla, el mismo Hipólito Yrigoyen. Esa postura la podemos resumir en las palabras de Vélez Arfiel y de Padilla, que ya dijimos, pero las vamos a repetir. Vélez Arfiel dice, la misión de las leyes es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y corromperlas. Esa es la misión de la ley. Sería incitar a las personas católicas a desconocer los preceptos de su religión sin resultado favorable a los pueblos y a las familias. Hasta aquí Vélez. Y Padilla, en aquel discurso que mencioné, decía, nosotros no podemos renunciar a la alta tarea del legislador, que consiste no en copiar servilmente leyes extranjeras, sino interpretar las propias necesidades de la nación y servirlas con fidelidad. Y ahí tenemos esta primera postura. Y la segunda, resumida en esa frase que recién le dije de Cristina Kirchner. No hemos promulgado una ley. Hemos promulgado una construcción social. Es decir, nosotros no tomamos aquello que nos ofrece la historia, las costumbres, la tradición, y procuramos armónicamente legislar en este sitio. No, construimos, creamos nosotros desde nuestra libertad, entendida como pura espontaneidad, desde nuestro poder, desde este proyecto de la reingeniería social anticristiana, creamos esta construcción social. No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social.